Vamos con Venezuela y a propósito de aquellos hechos del 2002, donde tuvimos además a la radio transmitiendo, recordemos, empezaban las noticias del golpe, que había sido derrocado, que la derecha tomó el control de la sede del gobierno, que había un sector de las fuerzas militares con el golpe, que era detenido Chávez, y nosotros nos preguntábamos qué pasaba con la reacción del pueblo, de la gente ante esto, si en definitiva no había un apoyo popular desde la distancia, ¿no? Con mucho menos desarrollo o acceso a internet de nosotros en ese momento, de todas las vías que hay ahora de comunicación. Y nos fuimos de la radio un sábado de mañana y en la tarde nos llamaban compañeros de la dirección de la radio para decirnos que estaba habiendo movimiento de gente, que la gente estaba rodeando el Palacio de Miraflores, que estaba bajando la gente de los cerros y que estaba la reacción del pueblo venezolano para frenar el golpe. Y ahí arrancamos una transmisión especial que siguió a lo largo del domingo hasta la madrugada del lunes, que pudimos además contactar a gente que estaba concentrada ahí frente al Palacio de Miraflores y fuimos tomando además transmisiones de la televisión cable en aquel momento, abril del 2002, hace casi ya 20 años, ¿no? Vamos a escuchar parte de un documental de Venezuela donde el propio Hugo Chávez narra el golpe y hay algunos tramos del momento en que se anuncia el golpe de Estado por parte de la derecha con Pedro Carmona Estanga, ese empresario que había sido presidente de la Federación de Cámaras Empresariales, que queda como monigote ahí del golpe, que duró 48 horas, un poco más, 72 horas, debemos decir. Bueno, por supuesto, el control de los medios de comunicación, de la televisión estatal, la amenaza sobre la embajada de Cuba, por ejemplo, ¿no? Que donde estuvo en juego la vida de los cubanos porque los fachos fueron y querían ingresar a la embajada y los cubanos, por supuesto, tenían la orden de resistir. En fin, vamos a escuchar a Hugo Chávez recordando y algunos tramos de aquellos hechos de aquella hora, que empezó con una provocación también de una supuesta represión de las fuerzas chavistas bolivarianas hacia una manifestación, un montaje que finalmente después se demostró que no era tal. Vamos a escuchar a Chávez y a otros protagonistas y a otros audios de aquellos acontecimientos de los cuales estamos recordando en estas horas la recuperación del poder por parte de Chávez, ¿no? Cuando finalmente los militares que lo retenían en la horchila tuvieron que devolverlo y que llegó entre un mar de gente que rodeaba el Palacio de Miraflores nuevamente al poder, a encabezar aquel proceso. Que a mí me derrocaron y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba. Era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza. Y a mí desaparecerme incluso físicamente antes de que ganara Lula. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Artículo primero, se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Partimos pues una lucha, sacar a 5 ilegítimos de una junta directiva y miren a quién terminamos sacando. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Una buena noticia, no vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Pero esa conspiración es el imperialismo norteamericano. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez. Yo quiero que Chávez termine su mandato. Pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz, igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se les pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros no vamos a negociar, nosotros estamos esperando al presidente Chávez aquí y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar las decisiones. Me iban a fusilar y cuando ya yo estaba listo, ¿sabes de quién me acordé? Del Che Guevara, por cierto, el gran argentino. Era madrugada, yo miraba un lucero. El mar golpeaba mi espalda, las olas. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro. Y yo me iba, yo dije, me fui, me voy. Uno más, con un Cristo aquí agarrado, recordando a mis hijos, mirando un lucero. Pero dije, dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido. Yo no estoy ni herido, tengo ventaja, dije. El Che se puso de pie y le dijo al asesino, ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así, de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Estaba listo para morir. Y en esa oscuridad y al filo de la medianoche, de la oscuridad de un monte así, salen unos soldados. Los soldados no sabían que era Chávez el que estaba ahí. Entonces se acercan, Chávez, y vienen aquellos. Y sale un hombre con un fusil, ra, ra, y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington. Me la regaló cuando iba saliendo prisionero en la madrugada de hace dos días, hace 47 horas exactamente. En este momento, un buen amigo, el general Jacinto Pérez Arcay, me dijo, hijo, llévate a Cristo. Me lo llevé y aquí está de nuevo. ¿Se pudo cumplir la orden que me dio Fidel esa noche? ¿Tú sabes eso? No, no. ¿Sí? La noche anterior, pues. Unas horas antes, yo todavía en el palacio, ya cayendo, hundiéndome. Fidel logra, yo no sé cómo logró Fidel, comunicarse conmigo porque nos estaban saboteando electrónicamente. Los yanquis tienen tanta tecnología que los teléfonos celulares no funcionaban, las líneas estaban colapsadas. ¿Eh? Y no sé cómo hizo Fidel. Pero él logró. Fidel Castro, un teléfono. ¡Aló! Y Fidel, después que hablamos como 3 minutos, me dijo, bueno, yo no sé muy bien lo que vas a hacer. Algo así me dijo. Pero me dijo, Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden. Chávez, tú no mueres hoy. tú no mueres hoy, Chávez. Haz lo que quieras, pero tú no mueres hoy. Aquí te espera tu pueblo, me dijo. Así que no puedo cumplir la orden. Al final la cumplimos. Chávez no murió aquel día. Ah, murieron otros, que dieron el pecho allá en Puente Ayaguno. Masacrados por la metralla de los francotiradores que mandó el imperio, extranjeros y otros venezolanos. Y todavía cuando aquí, por fin después de 5 años, hay algunos presos, entonces me acusan de tirano. Porque hay algunos presos y dicen que son perseguidos políticos de Chávez. Son unos asesinos. ¿Te das cuenta cómo es la farsa del imperialismo y sus aliados internacionales? Este es el lugar emblemático donde sucedieron todos los acontecimientos que derrotaron, tumbaron al presidente Chávez. Bueno, el golpe terminó después que trajeron el comandante Chávez, 2 días después, y después hicieron el monumento este, ¿entienden? Unos meses después hicieron el monumento a los caídos. Llamado a los dueños de los medios de comunicación, por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar, de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador, todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma. Que el golpe aquí no fue un golpe, fueron 100 golpes. El golpe militar, golpe mediático permanente, todos los días terrorismo. Golpe económico, golpe petrolero. Es la combinación, el golpe perfecto, pues. La combinación de todos los golpes en uno. El golpe que nos dieron a nosotros, los 100 golpes, para escribir no sé cuántos libros y hacer no sé cuántos documentales. Ahora, fíjate, gana Lula. Y esto estaba incendiado. Primero de enero yo dije, voy aunque esto estaba incendiado. Y me fui, ra. Llegamos allá, amanecimos en Brasilia, me senté en el lugar que me tocaba y llega alguien y me dice de la delegación cubana, mire, el comandante pregunta que si usted no va a hablar. Y yo le mando una nota, sí, pero estoy esperando, no sé qué voy a decir, yo no hago discurso escrito. Una vez me hicieron un discurso y yo estaba leyéndolo, a mitad del camino lo dejé, dije, no, yo no puedo. Yo digo lo que, me he metido más de un lío por eso, pero la diplomacia, tú sabes. El rey de España un día dijo, ¿por qué no te callas? Porque yo no escribo discursos, yo voy diciendo y contradiciendo y preguntando, etc. ¿Por qué no te callas? Claro, Juan Carlos de Borbón, rey, ¿no? De España, no de aquí, explotó en soberbia y no me mandó a callar a mí, sino que pretendió hacer callar a América Latina y a Evo y a los millones que estamos hablando ahora en esta nueva era que amaneció aquí. Cada país con sus particularidades, con sus etapas, con sus impulsos, con su fuerza, pero estamos luchando todos por de verdad, por la unidad, una unidad alternativa a la que nos planteaba Washington. Ay, Loloje, Chávez no lo tumba nadie. Ay, Loloje, ay, Loloje, ay, Loloje, Chávez no lo tumba nadie. Ay, Chávez no lo tumba nadie. Esto era parte de una entrevista que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, concedió en su momento para un documental a Daniel Filmus, el argentino investigador, docente, que fuera ministro de Educación, y donde se mostraban también escenas. Hay un documental que está en YouTube, está en Internet, creo que lo pasamos a la Fonoplatea en su momento, que hizo un equipo irlandés que estaba en Caracas en los momentos del golpe de Estado y que, bueno, al ser irlandeses, la derecha lo dejó filmar tranquilo ahí todo lo que iba pasando en Miraflores, pensando que iba a tener una visión proclive a la derecha golpista, ¿no? Prejuzgando que el ser europeos, siendo extranjeros, iban a jugarse por dar la versión de la derecha, que se llama La Revolución No Será Transmitida, y ahí hay imágenes emocionantes. No sé si tenemos a Ángeles también en línea, si se quiere sumar ya antes de irnos a la pausa. Imágenes emocionantes de primero de la fuerza de la gente saliendo, saliendo a la calle, saliendo a defender el proceso, ¿no? La gente desarmada en la calle, pero sabiendo que también había un sector muy importante de los militares que finalmente eran leales a Chávez, al gobierno constitucional. Y emociona ver esas imágenes de la gente en encuentro con los militares, ¿no? Que recuperaban el control del Palacio de Miraflores, los golpistas rajaban de Miraflores, volvían los ministros, la gente del equipo de gobierno de Chávez, los militares en los techos del Palacio de Miraflores, levantando el puño, levantando sus armas, haciendo la V de la victoria hacia la gente. Y en la madrugada del lunes, Chávez volviendo en un helicóptero donde estaba retenido de la base de Orchila, de la isla de Orchila, bajando en medio del tumulto de la gente y luego dirigiéndose a la nación y al mundo, hablando ahí en uno de los salones del Palacio de Miraflores. Ahí escuchábamos parte del mensaje donde él llamaba a reflexionar a los medios televisivos de la derecha, recordando el papel de Fidel, como decíamos, que habló con él y que después habló con una de las hijas de Chávez, con María Gabriela, pidiéndole, diciéndole que hablara con la prensa internacional, donde ella confirmó que Chávez no había renunciado. Se intentaba hacer creer a la gente que había entregado el poder, ¿no?, para que la gente se quedara tranquila en sus casas. Y bueno, todo esto que dejó muertos, decenas de muertos, como Chávez dijo, con francotiradores provocando, intentándole atribuir los muertos a las fuerzas leales a Chávez. Bueno, y después vino una profundización, o por lo menos el intento, Ángeles, de profundizar medidas ante esa reacción de la derecha, de avanzar más rápido, ¿no? Y después, bueno, ya vino la historia más adelante. Que se apostó, además de la presión del bloqueo sobre Venezuela, de la guerra psicológica, política, la muerte de Chávez, que la propia Venezuela ha atribuido ese cáncer tan agresivo a la posibilidad de que se haya sido inoculado en su organismo, ¿no? Que haya habido una infiltración en su círculo más estrecho. Hay gente, jefes de la seguridad de Chávez en su momento, que terminaron yéndose a Estados Unidos y bueno, haciendo declaraciones a favor de Estados Unidos. Queda ahí la sospecha de cómo finalmente se enfermó Chávez y no pudo ser frenado el avance del cáncer, ¿no?, que lo llevó a la muerte en 2003. Pero esta sí fue una historia de la guapesa de un pueblo que bajó de los cerros dispuesto a enfrentar lo que fuera, ¿no? Exactamente. Yo lo único que voy a agregar es que qué suerte que existe la 36 para poder escuchar las cosas que acabamos de escuchar y para poder tener presente a Chávez y al pueblo venezolano en su lucha. Ponerle carne a cosas que si no se las transforma en consignas vacías y tergiversadas, usadas para frenar la lucha más que para hacerla avanzar. Así que la lucha continúa. Está muy claro, y que viva Chávez, creo que el grito tiene que sentirse en América Latina.